Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal, como siempre cargado de buen rock, y en esta oportunidad vamos a tener un capítulo especial solo con bandas chilenas en diversos estilos. Soy Alcam y como siempre acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, damos inicio a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, como siempre. Primero, damos paso a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar el programa de hoy con solo bandas chilenas, les recuerdo que todos los martes, con repetición los jueves, a partir de las 20 horas, llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditorios de la zona sur de Santiago, la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central, y la 101.7 del dial para todos los auditorios de Tocopilla. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las diferentes señales de Radio Embrujo FM y también para quienes nos escuchan a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y bien, vamos a iniciar el programa de hoy de Paraíso Infernal, como habíamos mencionado, solo con bandas chilenas, con una agrupación histórica formada en 1969 en Santiago, los Maestros de Agua Turbia, agrupación rock psicodélico, una de las primeras de América Latina y que actualmente sigue presentándose. Ellos cuentan con 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su segunda producción, Agua Turbia Volumen 2, que fue lanzado originalmente como LP en 1970. Consta de 8 temas que fueron grabados por Carlos Corales en guitarra, Willy Cavada en batería, Ricardo Briones en bajo y Denise en voz. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar el tema Well Alright. Y luego seguimos con otra banda histórica del rock chileno formada en 1964, siendo considerada como uno de los pilares fundamentales de la música rock chilena. Me refiero a los Blobs, agrupación clásica integrada por Julio Villalobos en guitarra, voz, piano, acordeón y piano eléctrico, Eduardo Gatti en guitarra, voz y tiple, Juan Pablo Orrego en bajo, xilófono y voz, Juan Contreras en órgano, flauta, traversa y percusiones, Sergio Bézar en batería y percusiones y Juan Carlos Villegas en piano eléctrico. El estilo de esta banda es más cercano al folk rock, llegando a editar 4 discos de estudio. El segundo fue editado en 1971, álbum denominado por la banda como Blobs, pero conocido popularmente con el título de Del Volar de las Palomas, a raíz de la canción más famosa del disco, que es la que vamos a programar a continuación. Ya, entonces arrancamos este capítulo de Paraíso Infernal con solo bandas chilenas, con 2 agrupaciones históricas en el desarrollo del rock chileno. Primero, Agua Turbia, de su disco Agua Turbia Volumen 2 de 1970, disfrutamos de la canción We All Right. Y luego, un tema de los Blob, de su disco de 1971, denominado Blob, pero conocido como Del Volar de las Palomas. Escuchamos precisamente este tema que da nombre al disco, De Volar de las Palomas. Bye.

fuerzas y lograremos la paz de un amanecer. Y quizás así lograremos la paz de un amanecer. Continuamos con el programa de hoy, donde estamos disfrutando solo de bandas chilenas. Eso sí, antes les recordamos que todos los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, de la región de los lagos y del país. Pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts que ustedes pueden disfrutar, y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está precisamente en este formato, que tiene la ventaja que tú puedes escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Además, en el buscador de www.paislobo.cl tú puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un fuerte abrazo y saludo a todos quienes rockean junto a nosotros a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos a seguir con una banda de rock formada en el año 2006 que se mantuvo con actividad hasta el año 2014. Me refiero a Criar Cuervos, la que estuvo integrada por Juan Pablo Cañoles, Juan José Sánchez, René Manuel Sánchez y Daniel Miranda. Ellos editaron un disco de estudio ayer del año 2009 y del cual vamos a programar en el día de hoy el tema Domingo Sangriento. Y luego programamos a otra banda clásica formada en Santiago en 1996 que se mantuvo activa hasta el año 2004 cuando se separó, pero posteriormente vuelven a reunirse en el año 2019 hasta la actualidad. Me refiero a Dracma, grupo reconocido por ser uno de los primeros exponentes del denominado nu metal o agro metal. La alineación inicial de la banda fue con Coté Fonseca en batería, Felo Fonseca en teclados y voz, Gamal El Tit en guitarra, Polo Vargas en guitarra y voz y Leo Araya en bajo, llegando a contar con un disco de estudio lanzado al mercado en 1999, su homónimo Dracma, trabajo lleno de grandes temas y que en esta oportunidad vamos a recordar programando la canción Chilenada. Entonces, vamos a continuación a escuchar primero la banda Cría Cuervos y su tema Domingo Sangriento de su disco Ayer del año 2009, y luego una agrupación clásica, Dracma, y su canción Chilenada de su disco su homónimo Dracma del año 1999. Yeah. seguimos adelante con el programa de hoy, donde recuerden, estamos programando solo a bandas nacionales. Antes de continuar, eso sí, les recuerdo que todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenasnoticias.cl en formato de podcast. Es decir, como lo mencionamos anteriormente, esto permite que tú lo escuches en el momento, por ejemplo, el mismo sábado, o tú lo descargues y lo escuches cuando tú estimes conveniente. Así que un saludo a todos quienes disfrutan del rock en la región de los ríos a través de riobuenasnoticias.cl por Paraíso Infernal. Un abrazo a todos los que escuchan nuestro programa. Y nosotros vamos ahora a programar a una agrupación formada en el año 2011 en Arica, precursores del metal eléctrico, Egregor, integrada por Magdalena Opaso en voz, Alejandro Heredia en bajo, Richard Iturra y Giancarlo Natino en guitarras. Esta agrupación tiene a su haber dos discos de estudio, el último Pachacuti del año 2020, del cual vamos a escuchar hoy el tema Grito Insurgente. Y luego seguimos con una agrupación clásica, La Floripondio, formada en 1991 en la localidad de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, integrada en la actualidad por Aldo El Macha Asenjo en voz, guitarra y batería, Fritz Demuth en batería y percusión, Víctor Tuto Vargas en bajo, Rodrigo El Pescado Negro en guitarra y bajo, Juan Groneyer en percusión, Gabriel Chico Migraña Muñoz en saxofón, Sebastián Zorrita Cabezas en trompeta y Luis Tavilo en trombón. La banda cuenta con 8 discos de estudio, uno de ellos Atontaguayo Prensado de 1997, y del cual vamos a programar en el día de hoy uno de sus clásicos, Zunga de Cuero. Bien, sigamos entonces disfrutando de rock chileno en este programa y vamos primero a escuchar a los pioneros del metal eléctrico, Egregor, de su último disco de estudio, Pachacuti, del año 2020. Escuchamos el tema Grito Insurgente. Y luego una banda clásica en la historia del rock nacional, La Floripondio, de su disco Atontaguayo Prensado de 1997, programamos el tema Zunga de Cuero. No! antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que todos los domingos a partir de las 21 horas pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Fanal en Radio Despierta FM de Yanqui, o en la 107.7 del dial, o en su señal online despiertafm.cl, donde además puede disfrutar de su programación, que está muy buena. Así que recuerden, finalizamos la semana de la mejor forma, donde en Radio Despierta FM, cuando el día domingo a las 21 horas en la 107.7 del dial, o en su señal online despiertafm.cl. Un abrazo y un saludo a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Radio Despierta con Paraíso Infernal. Y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos a programarle una agrupación formada en 1999 en Santiago, Guiso, agrupación de garage rock integrada por Alejandro Gómez en voz y guitarra, Álvaro Guerra en voz y guitarra, Bernadita Martínez en bajo y Álvaro Gómez en batería. Esta agrupación tiene a su haber 4 LP, un EP y 2 sencillos. De este grupo vamos a escuchar hoy el tema La Muerte y el Dinero, de su LP del año 2002, titulado Sintonizar el Ruido. Y luego seguimos con una agrupación de stoner rock formada en 1997 en la ciudad de Punta Arenas, me refiero a Hielo Negro, banda integrada actualmente por Marcelo Palma en guitarra y voz, Pablo Navarrete en bajo y Rodrigo Barahona en batería. Este conjunto cuenta con 7 discos de estudio, el último fue lanzado en el mes de abril de este año 2024 bajo el nombre de Pacto de Rock, del que vamos a escuchar hoy el tema Se Busca. Vamos entonces a disfrutar primero del garage rock de Guiso y su tema La Muerte y el Dinero, de su LP del año 2002, Sintonizar el Ruido. Y luego cambiamos de estilo al stoner rock de Hielo Negro, de su último trabajo lanzado al mercado en abril de este año 2024, bajo el título de Pacto de Rock. Vamos a escuchar la canción Se Busca. Es el diablo que vino a cumplir el término del contrato. Devolverá mi alma que arrendé 30 años atrás bajo las cruces de Black Sabbath. Con sangre firmaba. Fuimos salvar, a repactar. No quiero mi alma de vuelta. El infierno ya está en la tierra. Así que voy a continuar. Y con mi sangre volví a firmar. 30 años más bastarán. Bastarán. Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recuerdo a todos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalozona@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente, para todo lo que le podamos ayudar. Así que recuerden, el correo electrónico, nuestro medio de contacto es paraísoinfernalozona@gmail.com. Y nosotros vamos ahora a programar a una banda formada en Maipú en el año 2000, Inestable, agrupación integrada en la actualidad por Samuel Sammy Osorio en voz y guitarra, Felipe Faloco Holz en bajos y coros, Gonzalo Valencia en batería e Ivo Femenías en coros y guitarra. La banda cuenta con 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su cuarto álbum oficial, Paranoia, lanzado al mercado el 1 de noviembre del año 2008. El tema que vamos a programar es Quiero Más. Y seguimos posteriormente con otra banda destacada chilena, Julius Popper, banda de blues rock y rockabilly formada en el año 2004 en la ciudad de Concepción, contando en la actualidad con 5 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema del álbum No Eres Tú, Soy Yo, lanzado al mercado el 10 de julio del año 2013, grabado con la siguiente formación: Alejandro Venegas en guitarra y voz, Patricio Venegas en bajo, Sebastián Monreal en guitarra, Jorge Arriagada en batería, Antonio Nova en trompeta y Mauricio Santos en teclados. De este disco vamos a escuchar el tema Señor Mora. Vamos entonces a seguir adelante con el programa de hoy. Vamos a escuchar primero a los maipucinos de Inestable y su tema Quiero Más, del disco Paranoia del año 2008. Y luego, desde Concepción, Julius Popper, de su disco No Eres Tú, Soy Yo, del año 2013, programamos el tema Señor Mora. Estoy cansado de esta falsa dignidad. Nunca he podido servir a la humanidad. ¿Por qué no te unes a cantar conmigo? Necesito más negatividad. He sido parte del lado incorrecto ya. Porque no es fácil respirar. ¿Dónde voy? Quiero más. Quiero más. Sé que puedo más. Tengo la necesidad. No me voy a conformar. Sé que tú también quieres más.

Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Nos vamos a despedir con dos bandas. Primero, Quimeros, agrupación formada en el año 2011 en la ciudad de Linares, integrada actualmente por Héctor Lillo en voz y guitarra, Iván Aguirre en bajo, Danilo Balboa en batería y Miguel Moreno en acordeón y teclados. La agrupación cuenta con dos discos de estudio, el último del año 2015, titulado Me Gustas Pero No Tanto, del que vamos a escuchar el tema Los Muros. Y vamos a finalizar el programa de hoy con una banda de rock progresivo formada en el año 2017 en Concepción, Lariat, integrada actualmente por Leonardo Merares en bajo y voz, Eric Cerro en guitarra e Isabel Achurra en batería y segundas voces. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su EP del año 2020, El Rostro de Cristo, la canción Asfixia Permanente. Ya, gente, comenzamos entonces a despedirnos de este programa de hoy, donde solo hemos tocado bandas nacionales en diversos estilos, y esperamos repetir un nuevo programa también porque el material nacional es de muy buena calidad. Pero en esta oportunidad nos vamos a ir escuchando primero a Quimeros y su tema Los Muros, del disco Me Gustas Pero No Tanto, del año 2015. Y cerramos con Lariat, de su EP del año 2020, El Rostro de Cristo. Programamos la canción Asfixia Permanente. Con estas nos despedimos y, como siempre, gente, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Mientras en el primer mundo muere de colesterol, en el tercero muere de hambre, dice los muros. Nos regalan miedo, nos venden seguridad, ¿por qué callar si nacimos gritando? Dice los muros. Chica, despabila, las ideas no se depilan, la mujer potente es la que lucha, dice los muros. Economía en crisis, política en crisis, pero la imaginación y los sueños nunca, dice los muros. Cuando la tele y la radio se callan, cuando la prensa y los medios lo ocultan, entonces grita la calle, lo dice los muros. Cuando la tele y la radio se callan, cuando la prensa y los medios lo ocultan, entonces grita la calle, lo dicen los muros. No importa si el viaje es largo, si nos encontramos en libertad, con esperanza, dicen los muros. Solo los peces muertos siguen la corriente, el amor es nuestra revolución, dicen los muros. Cuando la tele y la radio se callan, cuando la prensa y los medios ocultan, entonces grita la calle, lo dicen los muros. Cuando la tele y la radio se callan, cuando la prensa y los medios lo ocultan, entonces grita la calle, lo dicen los muros. Entonces grita la calle, lo dicen los muros. Cuando la tele y la radio se callan, cuando la prensa y los medios lo ocultan, entonces grita la calle, lo dicen los muros.